lindo capullo de alelí. Si tú supieras mi dolor, corresponderás a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, reina. Buenos reina días. De los controles, ¿cómo amaneciste? Buenos días, buenos días. Está pues, lindo el día, ¿verdad? Fresco. Sí, rico. Sí, está bien rico. Listos para este miércoles. Así es, amanecimos. Como dice mi compañera, el ombligo de la semana. Sí, el ombligo de la semana, exactamente. Ya. Hoy, se pasa bien rápido la semana. Sí, oye, ya estamos a 18 de diciembre, pronto sí. Será Navidad, ya todos apurados para salir a la vacación. Así es, ya muchos ya están haciendo las maletas para irse ya de vacaciones, y sí, en estos días estamos muy contentos, muy felices, celebrando las posadas. Sí, ¿cuántas posadas llevas? Yo llevo 2. Uy, yo ya llevo más. Casi todos los días hay una posada y bueno, para empezar este miércoles queremos agradecer, ¿verdad? Que sí, acá ya tuvimos la posada, ¿no? La posada, la clásica posada del centro, que es el 16 de diciembre, la primer posada, no, perdón, no, el 10, sí fue el 16. Sí, 16. Sí, pero es la primer posada. Ajá. Y bueno, para seguir la tradición, recuerden que son 9 posadas. Sí. Y la primera, pues, este año tocó el 16 de diciembre, son 9 días antes de Navidad, y el centro, pues, queremos hacerla siempre esa primera posada, para que se recuerden, caiga el día que caiga, estén donde estén, recuerden que estamos celebrando, los que estén aquí, ¿verdad?, sí. En el centro, la posada tradicional. Así es que el 16, por todos lados empezaron las posadas. Y bueno, como decimos, todos los días hay una posada. Y creo que tú fuiste a 2 el primer día, ¿verdad? Sí, me fui a 2. Salió de la del centro y se fue a otra. Me fui a la otra. Y luego a veces así hay todos los días hay posadas, se mira por ahí en los vecindarios. Es bien bonito, los que todavía nos da gusto que no se muera esta tradición, ¿verdad? Que tenemos. Así es. De allá de donde somos. Y qué bonito es fíjate que recordarlo y vivirlo. Hablando con los artesanos, les comentaba que, bueno, es difícil a veces encontrar estas canastitas tradicionales que se usaban allá, que se usan todavía. Ajá. Y bueno, a veces en las tiendas son muy, muy caras, oye. Sí. Oye, ¿lo puedes creer? No sé si puedo decir, no voy a decir nombres de tiendas, pero $25 una docena de canastitas. ¿Qué piensan? Está imposible de comprar. Sin embargo, aquí en Santa Ana hay artesanos que podrían ponerse a producir canastitas, ¿no? Para los aguinaldos. Así es. Qué buena falta nos hacen. Sí. Y pues nosotros estaríamos encantadas de consumirlas. De consumirlas. Así es. Bueno, pues gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden, si tienen alguna noticia, comentario, quieren escuchar alguna canción, acá llámenos. Acá al centro, estamos escuchando el KSXA en 104.7 FM. Así es, hasta donde llegue nuestra señal. Y si no, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo que se encuentren, entrando al www.radiosantana.org. Así es que no hay pretextos y sé que nos escuchan en muchas partes, en Puebla, en México. Sí, ayer nos estaban escuchando gente en el Estado de México. Ajá. Y allá por Oaxaca. Sí, ¿sí? Que tuvimos acá el artesano de Puebla. De la Sierra de Puebla. Así es, de la Sierra Nororiente. Sí, y estamos tratando, este es un proceso lento pero seguro, de hacer nuestros contactos en estos lugares, ¿verdad? De los estados, en México, en Centroamérica, para que directamente nos envíen lo que está pasando en sus comunidades. Así es. Y de esta forma, de veras, sea un radio sin fronteras, otra característica de Radio Santa Ana. Sí. Y bueno, recuerden que hoy, no sé, ya les dijimos que es 18 de diciembre, ya se está terminando el mes y el año. Y bueno, queremos empezar, como ya es costumbre, con el santo del día de hoy. Y bueno, fíjese que el santo del día de hoy es de Esperanza, Santa Esperanza. Felicidades a todas las esperanzas. Y fíjate, no hay nombre de hombre, Esperanza. Esperanza. Yo nunca he oído o he conocido a un hombre que se llame Esperanza. Pues sería bonito, Esperanza. Pues sí, pero pues tiene que ser mujer, porque esperanza. La esperanza es... La dan las mujeres, mujer. ¿Eh? Esperanzo. No. Bueno, pues saludos para... Abrazos de Radio Santa Ana para las Esperanzas. Ah, es el santo, entonces sería el santo de Esperanza Corona de Rosas, así se apellida... una colega, se podría decir, que es una líder comunitaria, así es que saludos para Esperanza Corona de Rosas, así, no sé si son sus apellidos los dos, Corona de Rosas, a lo mejor sí, ¿verdad? De Rosas, ¿será de su esposo? Sí. Así es que saludos, que es su santo, y bueno, al rato vamos al pastel y a la posada, que seguramente hay posada por ahí, pero bueno, muchas felicidades a los que es su santo. Y bueno, ahora vamos a pasar a los cumpleañeros también. Y bueno, queremos felicitar a, fíjese que apenas fue el cumpleaños de Ángel, de aquí, es cierto, de la radio. ¿Sí? Felicidades, Ángel, un abrazo acá de el noticiero. Así es, de Música con Caché, más conocido como el Ozzy. Ángel, así es que muchas felicidades, que apenas fue su cumpleaños. Y bueno, también queremos mandar saludos a Melisa, que también apenas fue su cumpleaños, no estábamos al aire, pero queremos felicitarla. A Melisa. Así es. A Rafael Alarcón. Así es. Colegio de la Frontera, allá en Tijuana. Oh, felicidades. También, nos escuchan. Nos escuchan y le mandamos un saludo de acá también por el cumpleaños. Así es, y bueno, saludos a Arnulfo y a Isabel hasta Pomona, que también nos escuchan, y bueno, muchos saludos, y saludos a todas las personas que estén cumpliendo años hoy y que no los tenemos en la lista, pero muchas felicidades, que se la pasen bien, y bueno, les voy a poner las mañanitas con Pedro Infante, y luego ya regresamos para ver qué es lo que está pasando en el mundo, Socorrito. Así ¿qué le es. Parece? Aquí te estamos listas. Ok. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se... Unwrap and connect your new phone in minutes. If you... Yeah. Bueno, y regresamos con las noticias internacionales. Veamos qué sucede allá en Francia. Pues se agudizan las protestas contra la reforma de pensiones en Francia. Hoy miércoles 18, allá en París, maestros, médicos, abogados y trabajadores franceses al grito de... Cito, no hay marcha atrás. Se opusieron ayer en el 13º día consecutivo de huelga al aumento de la edad de jubilación para conservar un sistema de pensiones que el presidente Emmanuel Macron busca desmantelar. Más de 600.000 personas, según el ministro de Interior, y 1.8 millones de acuerdo con los sindicatos participaron en la protesta efectuada en varios puntos de Francia. Es la tercera gran jornada de manifestaciones desde el principio de diciembre. Y por primera vez ayer todos los sindicatos estaban en las calles. No hay marcha atrás, dijeron. Macron ya ha hecho demasiado daño al país. no a la reforma, coreaban. Las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno para reprimir a los participantes concentrados en París, en una nueva jornada de movilizaciones que también se saldó con incidentes en otras localidades. Bueno, hubo 30 detenidos, según las fuentes oficiales. Y ahí lo dejamos. Pues siguen las protestas allá contra reforma de pensiones en Francia. Ok, gracias, Socorrito. Bueno, pues aquí tenemos otra nota y esta la tomamos de Desinformémonos. Y bueno, vamos a ver ahora a Portugal, a ver qué está pasando por allá. Y bueno, dice vecinos de una futura macroempresa en Portugal acusan al Iberdrola de impulsar desalojos forzosos. El grupo Estudios de Ordenamiento del Territorio y Medio Ambiente, dice GOTA, una asociación medioambientalista portuguesa activa desde mediados de los 80, ha prestado una queja ante las autoridades portuguesas contra Iberdrola por causa de las obras para varias presas en el norte del país. En concreto, denuncian el incumplimiento de las medidas por parte de la compañía para la construcción del complejo y apuntan relatos de desalojos forzados, atropellos éticos, sociales y ambientales. En la queja representada ante la Inspección General de la Agricultura del Mar, del Ambiente y del Ordenamiento del Territorio IGAMOT, organismo pertenecientemente al Ministerio del mismo nombre, GEOTA, presenta quejas por parte de los habitantes de una pequeña localidad próxima a la presa de Daivoes, en Riviera de Pena, que evidencian situaciones de desesperación con presiones para un acuerdo económico rápido a pocos meses de tener que abandonar sus hogares. Existen relatos incluso de amenazas a quien constase los valores de la indemnización propuestos por Iberdrola. La empresa de la energía española Iberdrola es la encargada de realizar la mayoría obra hídrica de Portugal, el llamado sistema electroproductor del Tâmega, SET, que implica la construcción de dos presas en el río Tâmega, Daivoes y Alto Tâmega, y una en el río Torno-Gouvães. El megaproyecto, con un presupuesto total de 1.500 millones de euros y que según la propia web de Iberdrola, prevé aumentar potencia eléctrica de Portugal en un 6%. Comenzó sus trabajos hace 4 años. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta nota de esta sí. compañía o Iberdrola que pues está afectando también allá, ¿no? En Ajá. Portugal. En Portugal. Vamos, ¿qué sucede acá en América del Sur? Los gobiernos siguen tratando de ajustarse a todas estas medidas económicas y, por ejemplo, allá en Chile, pues siguen las manifestaciones también por problemas laborales. Y bueno, también tenemos noticias de lo que sucede allá en Argentina, donde se encuentran pues muchos cambios relacionados también con estas medidas, ¿no? Déjenme... Sí. Perdón, se me congeló aquí la... Perdónenme, nos congeló aquí el... Sí, Socorrito. A ver, ¿tienes alguna otra? Sí, bueno, aquí tenemos otra nota de Desinformémonos. Sí. Y bueno, vamos a ver qué dice esta nota. Dice, desplazados por el desierto, la expansión del Sahara que rompe familias y es fuente generadora de violencia. Niñas milienses permanecen a la sombra de Kidal, en un poblado al norte de Malí, dice Abdoluye Maiga, enseña orgullosa fotos de él y su familia en una época más feliz cuando vivían juntos en su casa en el norte de Malí. Ahora parece que fue hace mucho tiempo y le resulta doloroso recordarlo. Vivamos felices como una gran familia antes de la guerra. Comíamos y bebíamos tanto como queríamos, gracias a nuestros cultivos y ganado, dice. Entonces estalló la guerra y nuestras vidas cambiaron para siempre. Nos vimos obligados a desplazarnos hacia el sur. Finalmente nos instalamos en la región de Mopti en el 2013. Volvimos a casa cuando la situación se estabilizó, relata Abdoulaye. En el 2012, diferentes grupos de rebeldes tuaregues se unieron para formar y administrar un nuevo estado en el norte del país llamado Azawad. Según las Naciones Unidas, las contiendas civiles resultantes desplazaron a muchas personas de sus hogares y las comunidades huyeron con su ganado, con lo que terminaron compitiendo entre sí por los escasos recursos naturales en comunidades de acogida hostiles. Cuando la situación de seguridad empezó a mejorar en el 2013, muchos volvieron a sus hogares para reconstruir sus vidas y medios de subsistencia. Sin embargo, pronto fue la expansión del desierto del Sahara, la sequía, la degradación del suelo y lo que los lleva de nuevo a desplazarse. Y bueno, dice, la sequía en toda la región del Sahel y posteriormente el conflicto en el norte de Malí provocó una caída importante en la producción agrícola del país, lo que redujo los recursos de las familias y dejó una gran parte de la población pobre maliense todavía más vulnerable, dice la FAO. Y bueno, pues hasta aquí dejamos esta nota de nuestros hermanos de Malí. Sí, gracias, Reinita. Estábamos ya, tengo la nota que les prometí, la de lo que está sucediendo acá en Sudamérica. En Argentina, el gobierno anuncia una serie de acciones de emergencia económica. Hablábamos de lo que pasaba en Francia con este problema con las pensiones. Pues algo similar está sucediendo acá en América Latina. En el caso de Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció ayer un bono de 5,000 pesos, que serían unos $83, para todos los jubilados, que se pagará en próximos días. Y acordó con las cámaras farmacéuticas rebajar 8% y congelar los precios de los medicamentos, al menos hasta el 31 de enero, dice la nota. Dispuso otras medidas claves para aplicar 30% de impuesto a la compra de en dólares y revisar el impuesto a las exportaciones de las empresas rurales, que suspendió la administración de Mauricio Macri, permitiendo además que pagaran en la fecha que desearan, lo que enriqueció sustantivamente a este sector en desmedro de la población, dice la nota. pues todas estas medidas, como mencionábamos, para corregir todas estas políticas neoliberales que pues están provocando muchas protestas, no solamente en Argentina, en Francia mencionamos, y pues también encontramos también varias reformas y protestas allá en Chile, ¿no? Donde las protestas continúan. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música y continuamos? Así es, Socorrito. Y bueno, ¿qué le parece si vamos a escuchar a Antonio Aguilar? Ya viene amaneciendo. Bueno, ya amaneció. Ya amaneció. Pero para unos apenas viene amaneciendo. Y bueno, vamos a escucharlo y luego regresamos con más noticias. Son las 8:29 de la mañana y recuerden que hoy es 18 de diciembre, que no se les vaya a olvidar su cita. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para divisar, ¿a dónde está mi amada? Desvelándome por tu amor. Compadre, vámonos ya, compadre. Ya se acabó la botella y no sale la mujer. Vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme. No seas malito. Extrañándote, corazón. Dos y dos. Buenos días. Bueno, continuamos con las noticias. Y bueno, ahora vamos a pasar a Colombia a ver qué está pasando por allá. Y bueno, esta nota la tomamos de Telesur y dice: indígenas reiteran participación en movilizaciones contra Duque. Un comunicado, Consejo Regional Indígena del Cauca, indicó que los 126 autoridades indígenas se han declarado en asamblea permanente y vigilantes a que el gobierno colombiano atienda las demandas sociales. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, aseguró a través de un comunicado que fortalecerá las movilizaciones contra el presidente Iván Duque con la participación de las comunidades, autoridades y miembros de los pueblos originarios. El CRIC destacó que las 126 autoridades indígenas se han declarado en asamblea permanente vigilantes que el gobierno colombiano atienda las demandas sociales. Desde el inicio del paro nacional, 21 de noviembre, hemos avanzado este proceso desde nuestra dinámica organizativa como Minga, Asamblea del Suroccidente Colombiano. Fortaleceremos la movilización con la participación de las comunidades y las autoridades indígenas y la Guardia Indígena por la vida del territorio y de los derechos, apuntó en texto. Y bueno, dice el movimiento étnico, además instó a las congresistas que sientan algún compromiso con la democracia y el Estado Social de Derecho a no dejarse seducir por politiquerías y que escuchen las demandas que exigen la ciudadanía en las movilizaciones. Quienes hoy protestamos en las calles no aceptamos más un modelo económico y social que genera riquezas en unos pocos y pobreza en la mayoría de los colombianos, un sistema económico que se lucra de los territorios y de los ecosistemas, recalcaron los indígenas. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta nota de Colombia. Ahora veamos qué pasa con Evo Morales, que hará campaña por el candidato del MAS. Esta nota la tomamos de La Jornada de hoy, 18 de diciembre, desde Argentina, donde está ahora Evo. El derrocado presidente boliviano dijo este martes en Argentina que hará campaña por el candidato presidencial del movimiento al socialismo y que no teme trasladarse a su país, donde está acusado de sedición y terrorismo. Morales también afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde llegó el 12 de diciembre, acompañado de varios exfuncionarios bolivianos, que las elecciones que se han programado en su país dentro de 4 meses, en una fecha aún no definida, deben ser libres y transparentes. Dice al afirmar, y cito, que puede haber de verdad fraude. Bueno, pues ahí dejamos recuerden, el exmandatario que ha solicitado la condición de refugiado político, que estuvo en México, que está muy agradecido por el apoyo que se le dio como refugiado, indicó que hay muchos líderes, y lo dicen entre comillas, en el seno del movimiento socialismo MAS, que es la idea y que hay que buscar un candidato unitario y que su obligación es apoyarlo y acompañarlo. Morales renunció al poder el 10 de noviembre en medio de protestas sociales y presionado por la falta de apoyo de fuerzas de seguridad. Recuerden que se exilió en México y tras un breve paso por Cuba para hacer una consulta médica, llegó a Argentina, donde se encuentra ahora con el beneplácito del gobierno del presidente peronista Alberto Fernández. Y eso sucede allá, en Argentina. Ok, bueno, pues aquí tenemos otra nota. Y esta nota la tomamos de Telesur y es de Rusia. Vamos a ver qué es lo que está pasando allá en Rusia con Venezuela, a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, dice, Rusia envía apoyo técnico humanitario en medicina a Venezuela. Y dice la portavoz de la Cancillería rusa, María Zarajova, señaló este miércoles que los envíos se realizarán mensualmente en el futuro. Se prevé ampliar